Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de su podcast Calles Punks. En anteriores ediciones les contaba que lo que me motivó a iniciar con este proyecto es la pregunta que varias veces me han hecho en la vida: ¿qué bandas punks te gustan? Entonces a esto yo respondo: ¿de qué país? Y con esos podcast estoy haciendo un recorrido de el punk que me gusta de cada país, al menos de los países que conozco que tienen bandas punks. Hay algunos que no, y ya existen dos de estos programas, de esos podcast. El primero fue de Alemania, el segundo de Argentina, y este tercero junté más países porque sentía que no había tantas bandas que conociera de ahí. Incluso de algunos ni las conozco bien, las bandas. Ahí sí estoy cambiando un poco el formato. En los anteriores programas ponía música de bandas que me gustan, con las que he crecido. Y en este programa va a ser un poco así también, pero hay cosas con las que me puse a investigar. Porque, por ejemplo, bueno, en este programa tendré música punk de bandas de Bélgica, de Austria primero, de Bélgica y de Bolivia. Y, por ejemplo, de Bolivia no conocía nada, así que me puse a investigar un poquito qué hay por allá, porque ya sabía que sí hay unas cuantas bandas punks en Bolivia, al menos una pequeña escena, así que me puse a investigar. Y algo similar con Austria, que no, casi no conozco. Conozco esta banda Ruidosa Inmundicia, pero tampoco la había escuchado tanto, entonces me puse a escuchar un poquito más de su música para poder programar unas canciones en este programa. Así que, para no aburrirles, comenzamos con este episodio número 3 de Calles Punks y con una canción de la banda Ruidosa Inmundicia. Esta canción viene en su EP de 7 pulgadas que se llama Huellas de Odio, y la canción Despierta. Y yo creo que juntamos dos de una vez, y la otra viene en un LP recopilatorio que se llama Viva la Copy. Ya, bueno, pues la Copy es un espacio punk aquí muy importante, en el que de hecho estuve el fin de semana pasado en un conciertito. Y ahí viene, bueno, es una recopilación con varias bandas, no sé qué otras bandas vienen, pero ahí viene Ruidosa Inmundicia y su canción se llama Inocencia Robada. Así que nos vamos con estas dos canciones de la banda austriaca Ruidosa Inmundicia, y ahorita platicamos un poco más sobre ellos. Pues ahí está un poquito de hardcore gritón desde Austria, aunque curiosamente cantado en español. Y que yo sepa, en Austria no se habla tanto el español, sino más bien el alemán. Aunque alguna gente de aquí dice que es un alemán raro aquí en Alemania, pero bueno, eso ya es otra historia. Según tengo entendido, gente de esta banda, al menos la vocalista y otro integrante que me parece su hermano, son hijos de inmigrantes chilenos que llegaron a Austria, supondría que desde el golpe de estado con Pinochet, cuando derribaron el gobierno de Allende. Y pues estos ya son hijos que tienen su banda ahí, Ruidosa Inmundicia, y tienen este hardcore gritón, se le podría llamar. Y esa es la única referencia que tengo de Austria. Me acuerdo que alguna vez conocí una banda crust, pero ya ni recuerdo bien el nombre. Así que esto es lo único que puedo compartir. Ahí si alguien más conoce alguna buena banda de Austria, que ponga un link en los comentarios. Entonces, pues como les decía, con estos países con los que conozco pocas bandas, pues hay pocos temas. Así que de Austria brincamos a Bélgica. Bélgica, que recientemente sufrió un ataque terrorista, lo llaman los medios, también mucha gente. A mí no me gusta para nada el término de terrorista. ¿Qué significa terrorista? ¿Que se provoca terror? Pues supondría que esa es su descripción más básica. El señor George Bush se llenaba la boca llamando terrorista a todo el mundo. Pero ¿qué no es algo similar lo que hacen los ejércitos, como el ejército gringo, metiéndose en Afganistán, en Irak o en Siria? ¿No provocan el terror también? Veía en algunos portales de noticias independientes el día que sucedió el ataque de Bruselas y en Bélgica, que pues decían que sí, es algo muy grave, muy triste esto que pasó en Bélgica y que ha pasado en otros lugares ahora en Europa, como en Francia recientemente. Es muy triste la muerte de todas estas personas con la violencia, pero es igualmente triste la muerte de otras muchas personas en Siria ahora, por ejemplo, o igualmente sigue siendo en Afganistán o en Irak. Y cuando esa gente muere, la prensa no dice casi nada, ¿no? Ahora estaba viendo que está muy bien, llevan muy bien el conteo de 35 personas muertas en Bruselas, con sus nombres, direcciones, etcétera. Y toda la gente que está muriendo en Siria y en esos otros países, ¿alguien sabe cómo se llaman? ¿A alguien le importa? Al menos parece que en este lado del mundo no. Lo mismo pasaba con México, se podría decir. Veía que alguien en su WhatsApp, yo no uso esta cosa, pero otra gente lo usa, y vi que de gente cercana, vi que alguien tenía un comentario que decía, cuando fue el ataque de Francia, podías cambiar tu icono, me parece, en WhatsApp y en WhatsApp y en otros de esos servicios populares, por la bandera de Francia. Y una persona en México decía que ella prefería cambiarlo a la bandera de México porque todos los días están muriendo muchas más personas allá de las que murieron en Francia, por ejemplo, o ahora en Bélgica. Y tampoco nadie está diciendo nada, ¿no? Ya es una costumbre que en México pueden morir las personas y ya no tienen ni nombre ni nada, sino son otra muerte más a la colección. Y eso en muchos países más del mundo. Así que claro que nos duele lo que pasó en Bruselas y en Bélgica, pero igual nos debería de doler lo que pasa en otros países más pobres, marginados del tercer mundo, como se les quiera llamar, ¿no? Esos son tal vez los que llamaba Galeano los nadie. Y ahora nos concentramos con el punk, que es de alguna manera lo que nos concierne en este programa, aunque claro, sin olvidarnos en qué contexto social nos encontramos. Y me nos vamos con una banda algo vieja de Bélgica. No es que sepa mucho tampoco de la historia punk de allá, pero esto es de lo más viejo que he encontrado investigando un poquitito y cosas que yo ya tenía descargadas. La banda es Ciclone A y hay un LP más o menos famoso que se llama Made in Belgium. De ahí vamos a poner la canción Last War. Y luego también encontré un split con otra banda que se llama Moral Demolition, que esa banda ni siquiera pude encontrar de dónde es. Y ahí también vamos a poner otra canción que se llama We All Hate Cops. Entonces estas canciones son de la banda Ciclone A de Bélgica, de por ahí de principios de los 80s, y no tengo idea de qué ciudad de Bélgica son. Disfrútenlas y a ver, seguimos con esto. Esos fueron los Ciclone A con su primera canción, que fue Last War, y la segunda We All Hate Cops. Una buena banda ochentera desde Bélgica que me parece poco conocida, al menos en entre el grupo de gente que yo me desarrollé, que crecí entre los punks. No recuerdo que se conociera esta banda, o al menos no que yo me enterara. Después nos vamos con los famosísimos Agatocles, que pues también tengo que confesar que no me gustan mucho, solo los pongo como un detalle. Y también al conocer pocas bandas de Bélgica, pues ya, además pues sí es algo que con lo que de una u otra manera me tocó crecer. Un montón de amigos siempre traían parches y playeras de Agatocles por todos lados, sobre todo siendo esta una banda tan prolífica. Si ven su página en Discogs, tiene un montón de discos, recopilaciones, sacó splits con bandas de todos lados y de todo el mundo. También han tocado por todos lados, hasta México llegaron alguna vez, solo que no me tocó verlos. Y bueno, pues como decía, no es la onda que más me gusta. Tocan algo así como grindcore, aunque ellos dicen que es su propio estilo, que es mindcore. No sé cuál sea la diferencia entre uno y otro, aunque bueno, sí es un grindcore más político, que con eso sí simpatizo, que en vez del grindcore de que habla de tripas y otras cosas, simpatizo más con este. Y pues no sabía mucho entre qué buscar. Yo hace mucho tenía un cassette que tenía, no sé, 30, 40 canciones, y me acuerdo que alguna por ahí sí me gustaba, pero ya eso tiene muchos años, entonces ya ni sé cómo se llamaba ese cassette. Me puse a buscar un poquito y encontré un CD que trae dos de los LPs de Agatocles, y de ahí vamos a poner también dos canciones que se llaman Fake Friend y Gorgonized Dorks. Son una canción que vienen una tras otra, y pues también al ser tan cortas, pues ya de una vez ponemos dos para que, si no conocen esta banda, sepan de qué se trata, al menos un poco más. Y pues por ahí hay, en todos lados hay algo de material de Agatocles. Esos fueron los Agatocles desde Bélgica con los temas Fake Friends y Gorgonized Dorks. ¿Qué significa Gorgonized Dorks? No tengo idea. Pero bueno, ya ahí está ese Mindsecore belga como una muestra de lo que se hace por aquellas tierras. Después nos vamos con una banda que esa sí me gusta de verdad desde hace muchos años. Son los mismísimos Hiatus. A mí se me hace que es la banda más representativa de allá. Me gustan desde mediados de los años 90. Pude conseguir un cassette que recopila sus primeras grabaciones, que se llama Old Fashioned for Consumers. Creo que lo conseguí en Madrid con la gente que lo editó, los de Fobia o un sello así. Y me gustó bastante. También después conseguí el EP que sacó Profile Existence, The Way of Doom, y lo mismo, me encantó. Ellos dejaron de tocar a finales de los 90, se me hace que existieron luego así como unos 10 años, desde finales de los 80 a finales de los 90. Y una vez que estuve en la ciudad alemana de Leipzig, en el año 2000, en el Sogo Festival, tocó la banda Screwriff, también de Bélgica, y en esta, si no me equivoco, había al menos un par de integrantes de los que antes estuvieron en Hiatus: el vocal Wills y otro que no sé quién era, si el guitarra o el bajista o el baterista. Y casualmente Phil, el guitarrista, estaba viviendo ahí en Leipzig, era mi vecino de donde yo me quedaba, lo veía constantemente. Así que él estaba entre el público y la petición del público, Phil subió a tocar con Screwriff y tocaron un par de canciones de Hiatus. Eso fue lo más cerca que estuve de verlos. Y las canciones que tocaron en ese momento yo ni las reconocía. Pero bueno, como sea, estuvo muy bien. Y nos vamos a ir con ellos con dos temas también, que sería uno de los que más me gusta, Nuclear World, y después con otro de LP, este de The Way of Doom, pero ese todavía no sé bien cuál. Después, ahora que pasen, les digo y platicamos un poquito más de Hiatus. Esos fueron los Hiatus, una banda que, como decía, me gusta bastante, al menos el primer material que hicieron, con sus temas. El primero fue Nuclear World y el segundo Devastation of Life. Los dos vienen en el cassette o CD recopilatorio Old Fashioned for Consumers, o si no, en otros dos EPs. Fueron originalmente editados en EPs. El primer tema no recuerdo en cuál EP viene, y el segundo viene en el que sacó Profane Existence, The Way of Doom. De ese EP casi podría poner cualquier tema, todos los que traen me gustan bastante. Como decía, tuve oportunidad de echarse un palomazo a unos integrantes de la banda, y el vocalista Wills es todo un personaje. Él me lo encontraba, pues como les dije, fue en el festival, en el Soho Festival. Entonces hubo gente que asistió a este festival y estuvo ahí en la ciudad de Leipzig por 4 o 5 días, y como yo me estuve quedando ahí unos meses, pues vi todo el desarrollo del festival. Y este personaje Wills, tanto durante el festival como después, me lo encontraba siempre con una chela en una mano y un cigarro en la otra, así fueran las 8 de la mañana, las 10 de la noche, las 2, las 3. Parecía una especie de zombie, siempre vagando por ahí con una chela en la mano y un cigarro en la otra, siempre fumando. Los Hiatus tenían fama de borrachos por varias partes. También otra amiga, una amiga de Luxemburgo, me contó de él, que, bueno, aquí muchas veces, aquí en Europa, muchas veces en los conciertos, la gente acostumbra a usar tapones para los oídos, ya que a veces los lugares son pequeños, o las bocinas o amplificadores suenan muy fuerte, tienen buenos equipos, y si los espacios son pequeños, al menos si estás enfrente de en la parte de enfrente de un concierto, suena bastante, y pues tal vez para cuidarse mejor los oídos, mejor ponerse tapones. Y un día este personaje, el vocal de Hiatus, se le olvidaron los tapones, así que se puso unos pedazos de pan para cubrirse los oídos, y creo que por estar chupando se le olvidaron ahí los pedazos de pan por varios días. Entonces ya no sé si ya le estaban saliendo hongos en sus tapones de los oídos, algo así. Todo un personaje con el que seguramente hay varias anécdotas por ahí. Y bueno, pues ya terminamos con Bélgica, y ahora nos vamos a Bolivia, que también, como decía en el inicio, pues yo sé que he escuchado que por ahí algunas cosas, pero en realidad así como que conozco una banda de Bolivia, ¿no? Entonces me di a la tarea de buscar en internet bandas punks de Bolivia, y algo de lo primero con lo que me encontré fue un programa de radio que se llama justamente, como a manera de pregunta, ¿existe una escena punk en Bolivia? Este programa me parece que lo hizo un integrante de la Radio Libre, Radio ELA, de Madrid, España, en supongo que en alguna visita que hizo a Bolivia, y entrevistó a un integrante de la banda Los Tuberculosos, según recuerdo, y él narra el auge y descenso del movimiento punk en Bolivia. Es un documento interesante, y un poco de lo que no me gustó fue que no ponen temas completos de las bandas, sino solo pedazos. Ellos cuentan que quieren rescatar más la historia de el movimiento punk en Bolivia, y que van a estar subiendo MP3 a un blog que tienen y sacando material de video y música, según entiendo. Pero pues también me imagino que por razones de tiempo y dinero no han sacado mucho. Entonces solo les voy a poner dos temas de la banda Los Tuberculosos que encontré en YouTube. Serían los temas PTJ, así lo ponen como abreviaciones, como siglas, pero en vez de puntos X, algo que muchas veces hacen en el punk, así que bueno, no tengo idea de qué quiera decir. Y el otro tema es Hambre en las Laderas. Esta es una banda de las pocas que se conocen de Bolivia, Los Tuberculosos, y pues ahí va. Olías mal, olía mal. negra emoción. Juan llegó a su casa y se cayó de panza. No puedo creer que me salve Dios. No había pan desde hace una semana y el agua estancada. Olía mal, olía mal. Esos fueron los tuberculosos, un poquito de punk boliviano para que se vea que sí hay. Y pues con esto terminaremos la parte musical de esta tercera edición de Calles Punks. No sin antes pasar a comentar algunos de los sucesos que han pasado últimamente y que son de mi interés y del interés de muchas otras personas. El primero de ellos sería la detención de El George, un compa punky de la Ciudad de México que vive y defiende la ocupación Che Guevara, que se encuentra en la Ciudad Universitaria, y que desde hace varios años este espacio, la rectoría quiere desalojar a la gente que está ahí. Este espacio fue ocupado desde la huelga de la UNAM. Yo recuerdo antes de la huelga, cuando todavía estaba en manos de la universidad, aunque ya los estudiantes tenían bastante participación ahí. Y después de la huelga, este espacio siguió tomado por por algunos estudiantes y por gente, sí, también externa, por varios punks, anarquistas, etc. Mucha gente ha pasado por este lugar. Y pues bueno, desde hace varios años la rectoría quiere desalojar a sus ocupantes y volver a tomar control sobre el espacio. Y para esto, con ayuda de la policía, del gobierno de la Ciudad de México, fabricaron delitos a este compa, al George. Narran en la gente que estuvo en los sucesos, principalmente una chica, Nayeli, que él la acompañó hacia la avenida para que ella se retirara hacia su domicilio, y un grupo de policías militares, quién sabe qué son, de esta gente con pelo corto, fascistoides que hay tanto por México, lo golpearon y lo detuvieron rápidamente, se lo llevaron, y la gente del auditorio Che Guevara ya no sabía si había sido una desaparición forzada, como hay tantas en México, como es tan común y tan fácil hacerlo, o qué había pasado con él. Ya hasta que después supieron que estaba en manos de las autoridades y que lo acusaban de ser el principal narcomenudista de la Ciudad Universitaria, algo que es completamente falso. Y pues quedó muy claro que no, ya no me quedó claro si ya lo liberaron o no, no logré enterarme, pero estaba cerca su liberación, porque pues se cayó su teatrito de la policía y vieron que no lo podían culpar de esas cosas que lo estaban acusando, no tenían suficientes pruebas. Y pues si no está libre, espero que salga pronto, porque pues es una injusticia muy grave, ¿no? Y da más vergüenza aún la respuesta de la gente de la universidad, como por ejemplo del rector, este que se apellida Grau, Enrique Grau Pictures, el rector de la universidad, que se indignó cuando se enteró de que tal vez salía el George. No se indigna por muchas otras cosas más que pasan en México, pero se indigna por esto, el inútil, Hasta el EZLN se burla de este tipo y lo tacha de policía en uno de sus últimos comunicados. Y bueno, qué decir, pues triste, ¿no?, que la misma universidad se maneje de esta forma, igual como se maneja el gobierno de México, el gobierno de la ciudad, de una forma policial y muchas veces fascistoide contra la disidencia, en vez de que, como se dicen, democráticos ante las diferencias de opiniones, ante quien no está conforme, se abra un diálogo, formas distintas de arreglar los conflictos, no aplican la represión de toda la vida. Pues eso con el George, que ojalá y esté libre. Y algo similar, pero mucho peor, pasó en Honduras con Berta Cáceres, una activista de toda la vida, de la que yo antes no sabía, pero ahora tristemente me enteré de su existencia con su muerte. Otro cobarde asesinato hecho a manos de quién sabe quién, bueno, pues de las manos del poder y del dinero, que están listos a atacar a lo mismo a cualquier disidencia en México, en Honduras, en cualquier parte de Latinoamérica y muchas otras del mundo. Voy a leer un textito que sacaron los compas de Surciendo, unos compas que están en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, y mantienen un blog bastante activo. Voy a leer un textito que ellos pusieron ahí. Estos compas de Surciendo cada sábado hacen una recopilación de varios enlaces, varias información que llaman sábado de común denominadores, y hace algunas semanas lo dedicaron a Berta Cáceres, y el texto dice más o menos así: esta semana dedicamos un breve momento a la memoria de Berta Cáceres, defensora hondureña de los bienes comunes y los derechos humanos, asesinada en su casa. Crecí en un hogar dirigido solo por mi mamá, y desde temprano ella trabajó en la defensa de los derechos humanos. A mi madre le tocó vivir dictaduras, golpes de estado, y hasta hoy en día me motiva para continuar con esta lucha. Cuando iniciamos la lucha contra el agua zarca, yo sabía lo duro que iba a ser, pero sabía que íbamos a triunfar, me lo dijo el río. No nos queda otro camino más que luchar. Este texto fue extraído de Matan a Berta Cáceres, la hondureña que le torció la mano al Banco Mundial y a China. Ha habido miles de reacciones en todo el mundo ante este hecho miserable, que nos afecta a todos y a todas. Un pequeño repaso a su lucha. Berta Cáceres por una vida en la tierra. Berta aprendió desde su infancia a trabajar por otros, ya que su madre, partera y enfermera, asistió no solo a sus comunidades, sino también a decenas de miles de refugiados salvadoreños que ingresaron en Honduras en la década del 80, huyendo de la guerra civil en su país. También un bello texto en diagonal de Decio Manchado: Berta Cáceres, tus sueños no mueren por la metralla, y un audio especial en Radio Mundo Real. Berta Cáceres fue fundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, la COPIN, y ganadora del premio Goldman de 2015. Hay un video de su discurso en la entrega de ese premio. Todos estos enlaces están en el texto de los compas de Surciendo, que bueno, yo aquí junto con la descripción de el contenido de esta tercera edición de Calles Punks pongo un enlace hacia este texto de Surciendo, y que a la vez ellos ponen otros enlaces a más información sobre quién fue Berta Cáceres. Y pues esto, una terrible pérdida a quien lucha por la vida y la libertad, el gobierno y las multinacionales, que muchas veces ya no se sabe cuál es la diferencia entre uno y otro, la matan de esta manera tan cobarde. Otro tema candente de momento, al menos que a mí me toca leer bastante aquí en Berlín, que es donde me encuentro ahora, es el tema de los refugiados. la gente que está huyendo de la guerra y de la barbarie en Siria, y no solo en, mayormente en Siria, pero en otros lugares también, de Irak, Afganistán, etcétera, varios países, y están arriesgando todo, toda su vida, todo lo que alguna vez construyeron, lo están dejando todo para escapar a ese terror y venir a Europa, donde hay un poco más de paz, se podría decir. Hace algunos meses se recibieron a muchos refugiados, pero ahora los gobiernos europeos dicen que ya no pueden más, y entonces están cerrando las fronteras, están poniendo policías, están deportando gente. Algo muy triste, que pues es una catástrofe para la humanidad. Mucha gente está muriendo por esta situación, y hay mucha gente que dice aquí dentro de Europa, la gente progresista, anarquista, comunista, antifascista, gente humana, con una visión más humana, se podría decir, sin necesidad de tener ninguna ideología, están diciendo que claro que caben más refugiados aquí en Europa. Por ejemplo, veía una imagen en diáspora sobre España y decían, hay no sé cuántos miles de casas vacías. ¿Por qué algunas de esas casas vacías no se usan para los refugiados? De esas casas vacías son dueños los banqueros, que ni siquiera las usan, solo están especulando con ellas para en algún momento poder hacer más dinero. Y pues eso es solo en España, pero seguro en Francia, Alemania, muchos otros lugares hay mucho más espacio, solo que ya no quieren recibir a los refugiados. Esta gente es, bueno, a veces se dice que ni se le puede llamar gente a los gobernantes de Europa. Pues esperemos que esto cambie hacia bien. Y hace poco leí en otra página un texto sobre una reseña de una mujer que estuvo trabajando con los refugiados, y son cosas muy conmovedoras sobre estas tragedias, cómo reacciona el ser humano ante esto, etc. Y por último, también hablando de cosas muy bonitas, perdón, está lo que hay elecciones próximamente en Estados Unidos, y si de por sí esa no es una buena noticia, cada vez los candidatos están peor, cada vez son más fascistillas que la vez anterior, o cada vez son más farsantes. Antes estaba Obama como una esperanza, y muy pronto se le cayó esa imagen a la gente, como que Obama era alguien que iba a cambiar realmente algo. Cambió algunas cosas en la fachada, pero en el fondo todo sigue exactamente igual como antes, o peor. Y pues ahora se viene este tipejo, Trump, Donald Trump, que pues ya es como que el colmo, ¿no? El Ku Klux Klan lo apoya abiertamente, y él, en vez de rechazar eso, lo está orgulloso al parecer. Se vanaglorea diciendo que los mexicanos son violadores y ladrones, y que va a crear un muro mucho más grande en la frontera para que no pasen, que no va a recibir a ningún musulmán más, etcétera. Una política xenófoba que no habla bien, nada bien, de Estados Unidos. Y pues mucha gente está preocupada, tanto en Estados Unidos como en el mundo, de qué pasaría si este tipejo realmente llega a ser el presidente de Estados Unidos. A mí tampoco me gusta para nada la idea, pero de algún punto también me gustaría ver que llegue y que haga realmente lo que dijo, que va a deportar a miles de inmigrantes ilegales que hay ahí. Pues a ver, que lo haga, y cuando dos o tres días después se le caiga la economía, a ver qué va a hacer, porque esa gente es un motor muy grande para la economía estadounidense, que están ahí, incluso lo están explotando, y aún así no reconocen lo valioso que tienen hacia la sociedad. Este tipo es un mamarracho sin ninguna propuesta sólida, un fascistoide también, que pues a ver qué pasa si logra llegar al gobierno de Estados Unidos. Es peligroso, ¿no? algunas analogías que hacían sobre él, decían que es como un chimpancé con un revólver, que no se puede saber qué es lo que va a hacer. Pues bueno, con eso cerramos. Esta fue otra edición de Calle Spunks, la tercera. Después, si seguimos con el orden alfabético, seguiría Brasil. Así que, pues, esperen otra edición de este podcast en algunas semanas, a ver si tenemos también para esa ocasión algún invitado especial. Y pues, saludos a todos en México, en por aquí, en Berlín, en varios lados más donde lo escuchen, y donde no, pues no. Saludos y hasta pronto.